Nunca la buscaron y luego me dijeron tal vez se fue con el novio. Y pues yo digo que no es justo lo que la autoridad está haciendo ahorita. Y hay mucha prepotencia, hay mucho, pues hay mucho abuso de la autoridad. Explicaciones es que en los ministerios públicos se desestima las denuncias de los familiares cuando una mujer desaparece. Y regularmente pues dan justificaciones que ya en sí mismas son una violencia para los familiares y para la propia víctima. Una vez que estos casos se dan, no hay una visión de perspectiva de género para analizar en los ministerios públicos la desaparición de una mujer. Tenemos un estado en el que hay impunidad, en el que hay cierta permisibilidad al asesinato y la violencia contra las mujeres, porque finalmente los agresores no llegarán nunca a estar en la cárcel y a cumplir una sentencia. El feminicidio tiene un impacto en la familia y en particular en las madres. Tanto por el hecho traumático de la desaparición y la muerte violenta de una hija o de una familiar, como por la impunidad que le sigue a este hecho. Y esta impunidad está marcada por la estigmatización y la culpabilización de las víctimas. Entonces esto aumenta el dolor de la familia y de las madres. Pero también el feminicidio tiene un impacto psicosocial a nivel de la comunidad y en particular en las mujeres como colectivo, porque hace que las mujeres vivan con miedo de desarrollar sus actividades cotidianas como ir a la escuela, ir al trabajo u otras actividades. Entonces el feminicidio y la impunidad limita la libertad de las mujeres y en ese sentido limita el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué es lo que pensamos de la reparación? Pues primero y fundamentalmente el derecho a la verdad. O sea, ese creo que es el derecho fundamental, derecho que va ligado con el derecho a la justicia. Es decir, primero queremos saber qué es lo que está pasando, por qué. ¿Por qué están matando de esa manera a las mujeres? ¿Por qué las están secuestrando? ¿Por qué las están privando de su libertad? ¿Por qué las están torturando? ¿Por qué las están asesinando? ¿Y por qué las están tirando a la calle? ¿Por qué las están desechando? En términos de justicia, es muy clara la deuda que tiene el gobierno mexicano con la gente, con la sociedad internacional, con la sociedad mexicana, porque no ha respondido, no ha cumplido esas recomendaciones internacionales, no ha respondido, no ha cumplido las demandas de la sociedad, de las familias, no lo ha hecho en términos de justicia. Sin esos dos elementos fundamentales, nunca va a poder existir reparación.